tres días caminando a cielo abierto, a 120 grados el desierto. Latinos en aparadores, un hobby para francotiradores. La luz pinta en la sombra, California. Con sangre de hispano buscando el sueño americano. El agua es oro en este viaje y la esperanza mi único equipaje. Mis piernas tiemblan del cansancio y el alma por la gente que he dejado. Sé que este es un camino sin regreso. Si es que me alcanza vida, lo atravieso. Virgencita milagrosa, la sierra oscura siempre es peligrosa. Siénteme el camino con estrellas. Está la migra tras mis huellas. Tumbas sin nombres, cuerpos que caen, que son pocos los que llegan y muchos los que salen. No somos nadie en este suelo. Ya han muerto tantos ángeles que Dios está en duelo. 6 años viviendo de este lado. Aquí me llaman indocumentado. Trabajo 18 horas al día, sangre en las manos.